Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Vamos a hacer un programa muy animado, el primero del año. Hacía una semana que no venía por aquí, ya sabéis, bueno, las fiestas navideñas, tipo de cosas. Bueno, pues feliz el año a todos. Y vamos a empezar con un grupo que se llama Toms, de Toms. Realmente no es un grupo, es una sola persona, Tommy Marolda, que grabó este LP en el año 1939. La verdad que en aquella época no era muy común hacer eso. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, pues lo podemos hacer, ¿no? Vamos a empezar este primer Bacanal del año, como decía antes, con esta canción, Let's Be Friends, que seguro que os va a gustar absolutamente a todos. ¡Mucha marcha! Sí, así hay que empezar el año con mucho ánimo, siempre conocer de los viejos amigos. Bueno, vamos a seguir aquí en los Estados Unidos de América, en este caso a Chicago, con el grupo Pez Band, banda que se formó en el año 1931 y su última aparición fue en el año 2016. Vamos a recordar quién fue la primera formación de Pez Band: Mick Vitinis, voz guitarra; Mick Ryan, batería; John Padham, guitarra, piano; y Mike Gorman, bajo. Vamos a escuchar una canción, se llama Far Girlfriends, que tiene la cosa que, bueno, que se había grabado en el año 1982, pero no se llegó nunca a publicar. En el año 2016 se publicó, vamos a escuchar esta, más se publicó como un EP. Vamos a escuchar esta canción, que como siempre os digo, espero que os guste a todos, porque a mí, como siempre digo, estoy buceando por internet para encontrar canciones para todos vosotros. A ver qué pasó aquí, a ver, aquí. No. Ay, la bruja avería, hoy están dando muchos gustos. Can't remember. like Miss Television, and when they cross the legs, they simply break my heart. What they got is no solution. What they like is noise pollution, and when they talk so dumb, they make me feel so smart. Vamos a irnos ahora a Dinamarca con el dúo que se llama de esta siguiente manera, de Ranonetes. Lo digo así para que, bueno, si queréis buscar algo sobre ello, lo tengáis claro. Está formada por Susanne Rosa Wagner y Sharon Fu. Tiene dos etapas, del 2001 al 2008 y el 2022 hasta hoy en día. Ha sacado 8 LPs en este tiempo, ¿no?, de su carrera artística. Y vamos a escuchar la canción Ignite, del año 2011, que se pertenece al álbum Raven in the Grave. Os lo pongo ya mismo, vamos por aquí. Esperemos que la bruja Beria de Trodendes no le hayan armado lo que hayan armado a nuestro querido amigo Javi Zurrón, que el pobre no puede hacer el programa. Y llega aquí y todo funciona bien, es extrañísimo. Cosas que pasan. Yeah. lo que es el nombre del grupo, ¿no? Que se llama The Rabionettes. Así os lo digo, con V y con dos T's. Bueno, vamos a seguir ahora, vamos a irnos a España con el grupo de Guecho, Rufus. En principio se llama Rufus T. Fairfly, formado a finales de los años 70 como grupo de rock sinfónico. Curiosamente, pues bueno, pues evolucionaron hacia el pop rock, entonces cambiaron el nombre como Rufus, ¿no? En el año 1988 se separan, sacando sus LPs en el año 85 y 86. Voy a poner una canción que se llama Escapo, que pertenece a un EP que se llama Revista de Corazón, y os lo voy a poner ahora mismo. Vamos para allá, un poco de música española siempre viene bien, siempre anima, porque es una música que todos entendemos. Vamos para allá. En alcohol, es en la noche tu ciudad. Veo monstruos por doquier, bajo luces de neón. Me dijiste que a las 10 y ahora son más de las 3. Escapó, escapó. Escapó, escapó. Por los bares te busqué. El camarero tu descripción. Y con la consumición, yo me quedaba en un rincón. Me dijiste que a las 10. Y ahora son más de las 3. Escapó, escapó. Escapó, escapó. No fueron los únicos que se les escapó, ¿eh? Creo que alguna vez lo que conté en la canción nos pasó a alguno de nosotros, ¿no? Es quedado a las 10 y no aparece ni a las 3. Bueno, vamos a seguir ahora con Nacha Pop, que es un grupo, bueno, que yo creo que todos conocéis, que aquí hemos puesto muchas veces. Hacía mucho que no ponía nada de ellos, entonces he dicho poner este Miedo al Terror del año 1980, que es una canción realmente magnífica. Vamos a escucharla ya mismo. Cuando ya es de noche me vuelvo loco pensando que encontraré hoy. Los nervios boca abajo y tu mirada afuera. Empieza a sentir un temblor. Empieza a sentir un temblor. La fuerza de tu intento, de tus inventos, chocaron en mi corazón. Pero me diste miedo. Mi mente en dos, tengo miedo al terror. Lo viste pronto, el miedo me mató. Estoy sufriendo en el tiempo, lo verás. Supiste que tu adiós me horrorizó. Que tengo miedo al terror. Tengo miedo al terror. Si China yo te veo, miro adelante, los ojos se me volverán. Si China yo me fijo en tu mirada, nunca encontraré más, nunca encontraré más. Es oscuro el terror. Bueno, simplemente maravillosa esta canción de Nacho Pop, Miedo al Terror, 1980, era yo un chavalín. Bueno, vamos a seguir con Madness, que por cierto, otro día un amigo mío había dado un concierto de Madness y me dijeron que tenían un directo, siguen teniendo un directo realmente espectacular, mira que ya tienen añitos, ¿eh? Voy a poner una canción que se llama Mr. Apples, Mr. Manzanas, que bueno, no la conocía yo, y estuve mirando un poco lo que es su discografía, que vi algo moderno, pues hay un recopilatorio del año 2016, Full House se llama, y esta canción pues es de las nuevas, ¿no? O a ver qué os parece a todos vosotros este gran grupo que fue y es Madness. Respected man, woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die, the righteous truth he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. The Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the judge, capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town, eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Tell us where you've been. Hello, ho, ho, and whoa, ho, ho, ho. Calm down, Mr. Apples. You're gonna wear yourself out. And what's it all about? Saltar el charco y nos vamos a ir a Los Ángeles con el grupo Holly and the Italians. Solo sacan un álbum en el año 1981 y este grupo realmente lo que hicieron fue irse a Londres, pero que bueno, pues que allá en California no tenía mucho éxito. Y bueno, ahí más o menos, pues bueno, pues tuvieron su aquello, como suele decirse, ¿no? Tuvieron buena crítica y tal. Y bueno, y vamos a poner una canción que se llama Tell That Girl To Shut Up. Bueno, si me estuviera escuchando a mi querido amigo Michael, que hace un programa por la mañana, que es inglés, claro, Michael, hace programa de Soul, diría, me mata, pero también es verdad que le habla muy mal español, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pues os voy a repetir el título de esta canción, Tell That Girl To Shut Up, del año 1980, y os dejo ya ahora ya mismo con esta canción, que espero que además que tiene ese sonido tan característico de aquella época, ya veréis, seguro que os gusta a todos. Recordamos que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, y muy fuerte a toda la gente de Radio Prada, de Nava, que nos escuchan habitualmente. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo de Chicago, de Metadones, formado en el año 1993. Tuvieron varias interrupciones en estos años, pero bueno, hoy en día siguen en activo, ¿no? Fue fundada por el vocalista Don Bapit, que es, bueno, que sigue hoy en día, y han llegado a sacar 5 LPs. Vamos a escuchar una canción de 2003 que se llama Say Goodbye Your Generation. Os lo voy a poner el mismo. A ver, vamos para allá. Dicen les vaya tu generación. Bueno, a ver. Sigamos. Another whole damn generation going down the tubes. Bueno, amigos, y ahora vamos con el concurso del vinilo del millón de euros. Va a ser bastante sencillo. Voy a poner una canción de los Stranglers, que esta canción la escuché en el bar, estaba con un colega y con Oscar, que estaba aquí hablando de la movida de León hace ya como un año, una cosa así, y puse una canción. Dije yo, que esto no es el Strangler, que me sonaba tanto, y al final, lógicamente, es una versión que hacen. Y voy a poner la canción, tienes que acertar qué canción es y qué grupo la empezó a cantar originalmente. Yo creo que es relativamente sencillo, ¿no? Bueno, a ver, más sencillo, sí, sencillo. Ya sabéis que debéis escribir a bacanalmusical@yahoo.es, el premio es un single, un LP, según estén las cosas. En casa os lo pongo ya mismo y os va a sonar a todos, fijo. Seguro que más de uno en casa estando de vueltas y vueltas qué canción es, porque es muy conocida. Bueno, voy a recordar antes que escribir bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K, como siempre os digo. Bueno, vamos a irnos con un artista, con Brad Brooks, nacido un 3 de marzo del año 1961 en Oakland, California, que es muy conocido porque estuvo integrante del grupo La Dolorosa. Esta canción, Letter in Crime, es del año 2007 y perteneciente a su LP Spill Collateral Love. Bueno, mi inglés es patético, ya lo sé, no desesperados, queridos oyentes, pero la canción ya veréis que está muy bien, que es lo importante. Yeah. ahora que tenemos un programa muy marchoso, vamos a movernos todavía más con el grupo catalán de Citizens, este Aldo de Jerk, que la verdad que está muy bueno, está muy bien para, como ahora que hace frío en toda España, ¿no? En toda España hace un frío que pela, pues esto, puedes, para ¿cómo se suele decir? Para moveros y este tipo de cosas. Pero esta canción no voy a ponerla ahora, voy a poner una canción de un grupo que se llama The Bottle Kids, que es el artista Eric Blackray, que lo hace absolutamente todo, ¿no? Como anteriormente decimos, otro también otro cantante, y llega a sacar dos LPs con ese nombre, y esta actividad está centrada en San Francisco. Voy a poner esta canción que se llama Yes You Come, y después ponemos el sistema. Dejamos de Bottle Kids, que como habréis notado, iba por una canción, y bueno, cuando me di cuenta, no la tenía preparada, que era de Citizens, que es la que voy a poner ahora mismo, que es muy marchosa, este soul fantástico que vamos a escuchar ahora. ¡Vamos para allá! ¡Venga! Vaya, tardó un poco, ¿eh? Ahora. A ver, tenemos un pequeño problema técnico, pero esto vamos a solucionarlo. Siempre aquí en la radio, pues ya sabéis que la bruja avería y sobre todo Endes, pues mandan mucho y suelen pasar estas cosas. Pero bueno. Bueno, vamos a tener que a ver si por este lado. A ver qué cosa más extraña que esté fallando esto de esta forma. Es una cosa extrañísima. A ver ahora. Nada, pues vamos a tener que poner otra canción porque esta no somos incapaces de poner una versión que esté bien. Es pues una pena porque voy a buscarla por aquí, a ver si encuentro pues no sé, pues otra versión, porque no soy incapaz de ponerla bien, ¿no? Vamos a ver, vamos a intentarlo de nuevo, ¿vale? Pues yo que sé que nuestros oyentes son muy pacientes, vamos a intentarlo de nuevo, así sale ahora. Nada, imposible. Pues nada, vamos a buscar la siguiente canción que tenemos aquí, que vamos a prepararla ahora mismo. Vamos a buscarla. Bueno, ya, como siempre os digo, pues aquí siempre hay que andar improvisando porque tú nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, vamos aquí a improvisar, como siempre os digo. Buscamos la canción, no pasa nada. Y ahora seguro que ahora va todo bien. A ver, vamos para allá. Bueno, vamos a ver, vamos a poner una canción de un grupo que se llama 21, es una banda de un solo single del año 1982 con un sonido muy ochentero, ¿no? Este grupo estaba formado por John Craig, voz, Anthony Simpson, guitarra, Marion Frank, teclados, Bip El Monde, bajo y Mike Anson, batería. Vamos a poner una canción que se llama The Pop Song, a ver qué os parece a todos, ¿eh? Vamos para allá. The same. Put your brain on ice and pass the blame. Spread your wings all over the gun. Make decisions for everyone. Put yourself having fun. Someone else's name. It's the greatest story ever sold. Head in hand and vinyl to go. That's the way things went down here. Take a turn, you can fuck up the field. Shut your mouth or drink your beer. Think you've been told. I'm breathing fast and running for the telephone. I hear your voices telling me you're all alone. When you say you love me, the heavens open above me. I breathe my last running for the telephone. Like Christ, that's like setting sun. You get some buzzes, it just goes through. It's a go back, but it just can't see. It's like leg, it feels like me. So I'll be done. I'm breathing fast and running for the telephone. And I hear your voices telling me you're all alone. When you say you love me, the heavens open above me. I breathe my last, running for the telephone. We're making that from paradise. The chest on the floor, we couldn't even play. Getting up and getting down. I see the dirty bodies down. Let's go when nobody's there. So never change or stay the same. Put your brain on ice and pass the blame. Spread your wings all over the gun. And if it's just for everyone, commit yourself, you're having fun. Someone else's name. And I'm breathing fast and running for the telephone. And I hear your voices telling me you're all alone. When you say you love me, the heavens open above me. I breathe my last, running for the telephone. I breathe my last, running for the telephone. You know I breathe my last, running for the telephone. Bueno, podrías todos escuchar esta canción de pop song de 21, que es muy ochentera, ¿no? Aunque no eran de aquella época. Vamos a irnos ahora a intentar de nuevo que The Citizens nos puedan poner la... Podemos escuchar la canción I Do The Yark. Ah, vamos para allá, a ver ahora. Oye, pues nada, esta canción está completamente gafada. Es materialmente imposible ponerla. Pues nada, podemos irnos a la siguiente, que es Los Smiths, Panic, esta canción. Que esta canción estaba en un recopilatorio que me regaló mi amigo Michael el viernes. Y claro, cuando me puse, estaba escuchando, pues bueno, lo que me había regalado en un CD, esta canción me trae muy buenos recuerdos de cuando estuvo un verano, que teníamos una cinta de los Smiths. Y bueno, vimos amanecer y no sé cuántas veces aquel mes de agosto, escuchando a los Smith, y de verdad que me traen muy buenas las canciones, esta canción Panic. La ponemos ahora mismo, ¿eh? Ahora que va. Panic on the streets of London. Panic on the streets of Birmingham. I wonder to myself, could life ever be sane again? The lead side streets that just slipped down. I wonder. este 10 de enero pues se han cumplido pues 10 años de la muerte de David Bowie. Y entonces quería hacer un pequeño homenaje. Podéis escuchar si queréis el programa de Nacho Ciudad que se llama El Hilo, donde hace, bueno, pues todo el programa está dedicado a él. Yo siempre lo quería recordar porque ya sabéis que este programa Bacanal Musical está en recuerdo a Manuel Bacanal, que era crítico musical y era un auténtico loco por David Bowie. O sea, yo en casa tengo cintas, voy a ver 20 cintas de David Bowie, 5 o 6 LPs, bueno, libros. Era una cosa, era un artista que él, que la verdad que lo tenía muy, muy, muy, muy en su admiración. Y bueno, desgraciadamente mi hermano murió antes que David Bowie, ¿no? Y bueno, pues voy a poner esta canción que se llama Leaf of Mars. Yo creo que la conocéis todos. Una canción realmente maravillosa, preciosa. Porque otra cosa no, pero el amigo David Bowie hacía cosas realmente increíbles. Uno de los grandes artistas del siglo XX, seguramente. Vamos a escucharlo ahora mismo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. And the best-selling show is their life on Mars. It's on America. Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on vería? Es simplemente maravillosa esta canción, Live in the Mars, de David Bowie. Bueno, vamos a acabar ya como siempre. Me despido de todos vosotros. Como siempre os digo, pues estar aquí una hora me pasa